Cierre. Te salta tu movimiento y no te puedes quedar sentado. Te salta tu movimiento y no te puedes quedar sentado. Porque ahora si tú te mueves la amargura si lo otro lado. Porque ahora si tú te mueves la amargura si lo otro lado. Verás que todo es un juego que seguro te va a gustar. Verás que todo es un juego que seguro te va a gustar. Ardiente y entretenido un movimiento total. Ardiente y entretenido un movimiento total. Las chicas quieren mover y los chicos agitar. Y en el baile todo tú, si me sabes controlar. ¡Oh! A descontrolar, se quisiera a descontrolar. Toma cintura, gira, gira. Toma cintura, gira, gira. Toma cintura, gira, gira. Tomando fuerza, sí. Sube la potencia, sube, sube la potencia. Sube la potencia, sube. Súbelo ya, ya, ya. Sube, sube, sube. Las chicas quieren mover y los chicos a quitar. Y en el baile todo, todo se empieza a descontrolar. Cuchuflo, a descontrolar, a descontrolar. Con cintura, gira, gira. Con cintura, gira, gira. Con cintura, gira, gira. Sube la potencia, sube la potencia, sube la potencia, sube la potencia. Sube, sube, sube. Imbatible, infaltables.